Hola, hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Queens of Noise. Tu programa dedicado a la música femenina. Emitiendo desde Radio Mai 102.8 FM para todo el mundo a través de internet. También a través desde nuestra página web queensofnoise.org. En la edición de hoy, además de nuestras secciones habituales, como la agenda y nuestras noticias, pues hoy las protagonistas serán Theater des Vampires, con Sonia Scarlett al frente, y también Maya. Ambas nos visitarán recientemente, o mejor dicho, próximamente. Estarán de concierto aquí en España. Os vamos a recordar un poco las fechas y aprovecharemos para oír su música, leer un poco de su biografía. Así pues, te invito a que te quedes en nuestra compañía en esta edición, la número 3 de Queens of Noise. Y comenzamos fuertes. Empezamos con las suecas Crucify Bárbara. Y es que son noticia ya que están preparando el que será su tercer disco de estudio. Pues mientras llega, vamos a quedarnos con un tema. En este caso, una versión que hicieron del clásico de Motorhead, Killed by Death. Ahí os dejamos con las Crucify Bárbara. Snake of you. Queens of Noise, Radio Mai 102.8 FM. Vamos con el primer bloque de noticias. Bueno, nos han comentado que habláramos un poco de vocalistas femeninas españolas, que la verdad, pues en los dos primeros programas poco hemos hablado de ellas. Pues vamos a hablar de Russian Red. Hace tiempo que no sabíamos nada de esta chica. Pues bueno, va a ofrecer una serie de conciertos en Argentina mientras prepara su segundo disco. Y compartirá cartel con Tulsa, la formación liderada por Miren Iza. Por ejemplo, el martes 14 de diciembre estarán tocando en Buenos Aires. Estarán nada más y nada menos. Bueno, como tampoco creo que a los que estáis escuchando ahora mismo os interese demasiado. Bueno, quizás haya gente que nos escuche, ¿no? Desde el otro lado del charco. Pues bueno, simplemente el 14 de diciembre y el próximo 17 de diciembre, que cae en viernes, pues estarán en Argentina Russian Red y Tulsa. Y bueno, pues recientemente Russian Red pues también fue noticia, ya que pues ha participado en un disco especial que han hecho, no sé si en homenaje, no sé si es la palabra correcta, pero vamos, dedicado a Elvis Presley. Y bueno, pues maravillas de la técnica de hoy en día pues han permitido juntar a estas dos voces, Elvis Presley nada más y nada menos, con Russian Red. Que bueno, tengo mis dudas si cuando murió Elvis, Lourdes ya había nacido. Pero bueno, vamos a escucharlo un momento, que tiene... es curioso, vamos a escucharlo un poquito. Se trata del clásico Love Me Tender. And I always will. pues he dicho que Elvis murió, pero hay quien dice que todavía está vivo. ¿Quién sabe si ha salido de su retiro ahí en Hawái para grabar este dúo con Russian Red? Bueno, pues más noticias. La segunda que tenemos hoy tiene que ver con la polémica Courtney Love. Esta mujer no para de dar noticias, siempre polémicas. Pues bueno, una joyería llamada Jacob & Company pues la ha demandado por no haber devuelto unas joyas que le había prestado para un acto. Pues bueno, el 21 de septiembre Courtney Love lució dos cadenas de oro y varios diamantes, un brazalete de oro. Todo ello valorado en $114,000. Bueno, pues la cantante solo devolvió el brazalete. Según dijo, había perdido el resto. Bueno, pues juicio al canto que va a tener la señorita Love. Y acabamos este bloque de noticias con PJ Harvey. Y es que ya sabemos el título de su nuevo disco. Se llamará Let England Shake. Y saldrá a la venta el 14 de febrero. Bueno, una fecha señalada. La grabación del disco se ha realizado en una iglesia de la localidad de Dorset, localidad inglesa. Y bueno, pues comenta que la mayoría de las canciones se han grabado en vivo. No ha especificado más datos. Pues nada, a la espera de que salga el nuevo disco de PJ Harvey, vamos a quedarnos con un tema de hace unos añitos llamado This Is Love. Os dejamos con PJ Harvey. This is love, this is love that I'm feeling. Sigues escuchando Queens of Noise, tu programa de música femenina. Y ahora suenan Theaters de Vampire. Pues sí, os hablamos de esta formación gótica que dentro de poco nos visitará tres ciudades, si no recuerdo mal. Luego las recordaremos en la agenda. Bueno, pues unas pinceladas sobre esta formación Theaters de Vampires. Se crearon en el año 1994 por antiguos integrantes de una banda underground llamada Sepulchrum. En Italia se formaron. Y bueno, pues desde sus comienzos estuvieron obsesionados por todo lo relacionado con los vampiros. Esto dio pues pie a una imagen gótica que iban por la rama más vampírica, ¿no? Se puede decir. Han pasado por varios estilos. Al principio pues tenían un toque más cercano al black metal. Ahora pues le han dado un toque más electrónico. Tienen publicados 10 álbums a lo largo de 10 años. Actualmente, pues casi todo el peso, lo que es la imagen del grupo, recae en su frontwoman, Sonia Scarlett, nacida en el año 1980 en Italia. No entraría en Theaters de Vampires hasta el año 1999. Comenzó como segunda voz, apoyando pues, a la que era la primera voz femenina, Justine. En 2002 sale de la banda Justine y bueno, pues ya se convierte en la voz principal de la banda. Bueno, hay quien opina pues, que el verdadero líder de la formación era Lord Vampire, que estuvo pues, casi desde los comienzos hasta el 2004. Bueno, pero también hay fans que apoyan sobre todo a Sonia Scarlett. Bueno, ella es un verdadero espectáculo, ¿no? Verla en los directos. Se realiza cortes a sí misma con navajas sobre su cuerpo, dejando así salir su propia sangre para delirio de sus fans, quien la toman como regalo de la inmortalidad. Esto ha creado bastante polémica en varios países, la han censurado, la han prohibido. Como es el caso de Inglaterra, ya que allí pues viola una de sus leyes, la ley contra la incitación al suicidio. Este que estamos escuchando es uno de sus temas más conocidos, La Danse Macabre. Y nos vamos a quedar ahora con un tema que aparece en su último disco publicado, Anima Noir, y que no es sino una versión de la formación de Cult del tema Rain. Pues aquí os dejamos con esta versión. Ellos son Theaters des Vampire. Vamos con el segundo y último bloque de noticias. Os hablamos ahora de Portishead, la formación mítica dentro del trip hop, con Beth Gibbons al frente. Pues que es noticia por partida doble. Primero porque ya se ha anunciado que en 2011 publicarán nuevo álbum. Y segundo porque serán cabeza de cartel del próximo FIF 2010. Bueno, pues una formación que tiene bastantes seguidores. Si sois uno de ellos, pues los podréis disfrutar en la próxima edición del FIF. Más cosas. La semana pasada os hablamos de Within Temptation, la formación holandesa. Ya os comentamos que en marzo publicaban nuevo disco y además visitaban España. Pues bien, se ha tenido que cancelar lo que es la gira. Y es que Sharon de la Adele, la vocalista, pues está embarazada de nuevo. Han tenido que posponer todas las fechas. En concreto, pues los conciertos que iban a ofrecer en marzo pues serán en octubre. La fecha del disco pues es la misma, lo publicarán en marzo. Pues nada, desde aquí felicitaciones para Sharon y Robert. Y nos vamos a quedar con una formación indie, Doom Doom Girls, pues que han anunciado la publicación de un nuevo EP en el que contendrá pues una versión de los Smiths, nada más y nada menos. Este nuevo EP se llamará He Gets Me High. Saldrá a través de Sub Pop el próximo 1 de marzo. La versión que van a hacer de The Smiths es del clásico There is a light that never goes out. Y bueno, pues en este EP han trabajado con el productor Richard Gotterer y Sun Rose de The Ravenettes. Pues nada, nos vamos a quedar con un tema de las Doom Doom Girls. Esto se llama Jail Lala. Ellas son, repito, Doom Doom Girls. Enseguida volvemos. She's covered in shit and high in the sky. La la la la la la la la la. Daughter, oh, when you said to her, he said to her, he said to her. edición de hoy de Queens of Noise inauguramos una nueva sección. Bueno, pues a falta de que le pongamos un nombre ya oficial, pues se podría considerar como el clásico, ¿no? En la que escucharemos, pues, una canción mítica. Hoy, pues, vamos a escuchar un tema de sobras conocido. El tema en cuestión, pues, es un tema rock compuesto por Bruce Springsteen y Patti Smith en el año 1978. Aparecía en el álbum Easter de Patti Smith. La versión original, pues, fue registrada por Springsteen para su disco Darkness on the Edge of Town. Pero la canción, pues, no tenía cabida en el disco de Bruce y Patti Smith la tomó y la modificó con una perspectiva femenina. La canción tuvo un gran éxito, llegando al puesto número 13 de las listas de los Estados Unidos. ¿Qué decir? El tema en cuestión, pues, ha sido versionado en repetidas ocasiones. Aquí en España, por ejemplo, la cover que hizo Taures Zurdos en el año 2000, titulada La noche es de los que se aman. Pues supongo que ya sabréis de qué canción estamos hablando, del Because the Night. Ahí os dejamos Patti Smith. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Because the night belongs to love. Because the night sigues en la sintonía de Queens of Noise. Y a continuación nos vamos a hablar de un artista que también nos visitará dentro de muy poco. Maya. Pues así es, Maya, nacida Matangi Arul Pragasam, es un nombre verdadero. Pues es una artista británica con orígenes en el país de Sri Lanka, que comenzó su carrera como artista visual y diseñadora gráfica. Bueno, pues posteriormente se acercó al mundo de la música. Empezó a escribir y a producir hasta convertirse pues un artista pues con influencia en todo el mundo, ¿no? Actualmente pues es bastante conocida. Sus dos primeros trabajos, Arular y Kala, lanzados en 2005 y 2007, pues fueron un gran éxito y tuvieron muy buenas críticas por parte de la prensa especializada, también por el público. Mezclando pues un poco lo que es el hip hop, la electrónica, el dance, la world music. También pues con letras un poco reivindicativas, algunas con cierta carga política. Recibió dos nominaciones a los premios Grammy y también consiguió un premio a la Academia de los Oscars con su single Paper Plans. Ya sabéis que fue la banda sonora de la peli Slumdog Millionaire. En 2009 apareció en la lista que elabora todos los años la revista Time. Estaba entre las 100 personas más influyentes. Ahí es nada. Pues nada, este año ha publicado su nuevo trabajo llamado Maya. Pues con un sonido bastante peculiar. El videoclip de este tema que estamos escuchando de fondo, Born Free, pues ha causado bastante polémica, lo han censurado en internet, bueno. Pues ahora en la agenda recordaremos las fechas. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar un tema de Maya, incluido en este último trabajo. Esto se llama XXO. Ella es Maya. XXXO, XXXO, XXXO. hope you like what you see. You can download and store. We can find ways to spam what you know. I can be the actress, you be Tarantino. XXXO, XXXO, XXXO. Pues estamos ya acabando esta edición de Queens of Noise, pero antes vamos a dar algunas citas para las próximas semanas. Bueno, pues hoy las protagonistas han sido Maya y Theatres des Vampires. Os voy a dar las citas, las fechas. El lunes 6 de diciembre estará Maya actuando en la sala La Riviera de Madrid. Y al día siguiente, martes 7 de diciembre, en la sala Razzmatazz de Barcelona. Por otro lado, Theatres des Vampires estarán actuando el jueves 9 de diciembre en la sala 2 de Barcelona. El viernes 10 de diciembre estarán en Las Palmas, en las Islas Canarias. Y el sábado 11 de diciembre en Bilbao, en la sala Bilbo Rock, dentro de un festival que hay montado con varias bandas de metal bajo el nombre Templo of Metal. Bueno, el dúo formado por Isobel Campbell y Mac Lanegan están estos días también por España. Isobel Campbell pues será componente de Belle and Sebastian. Bueno, su compañero es Mark Lanegan, estaba en Queens of Stone Age. Pues bueno, están el martes 30 de noviembre en Barcelona, miércoles 1 de diciembre en Sevilla, jueves 2 en Valencia, viernes 3 en Madrid y el domingo 5 de diciembre en la Sala Oasis de Zaragoza. Y bueno, aunque son unas artistas que quizás, bueno, en este programa no creo que vayan a sonar, pero bueno, quizás haya alguien que le interese, pues hay unas cuantas divas que van a estar por aquí, por España. Lady Gaga, esta mujer que bueno, está andando bastante mal desde hace tiempo, pues 7 de diciembre en Madrid y el domingo 12 de diciembre en... Perdón, lo he dicho al revés, 7 de diciembre en Barcelona y domingo 12 de diciembre en Madrid. Y Kesha estará el sábado 11 de diciembre en Barcelona y el domingo 12 en Madrid. Y para acabar, pues la voz que estamos escuchando de fondo, Yel, pues que llega desde Francia, pues el sábado 4 de diciembre estará en Madrid y el viernes 3 de diciembre en Barcelona. Pues como veis, artistas dentro del disco pop que se juntan en estos días por aquí, por nuestro país. Pues nada más, yo me despido. Hasta aquí esta edición, la número 3 de Queens of Noise. Os recuerdo que podéis visitar nuestra página web queensofnoise.org. Y os voy a contar una anécdota que tiene que ver con el grupo que va a servir de despedida. El otro día pues fui a hacer la compra al supermercado y cuando estaba en la fila para pagar pues sonaron ellas, estas chicas que vamos a escuchar ahora. Tegan y Sara, este dúo canadiense, pues me sorprendió que sonaran ellas, ¿no? En lugar de otros grupos más famosos. Así que nada, me despido con uno de sus temas llamado On Directing. Con Tegan y Sara os digo adiós. Hasta la próxima edición de Queens of Noise.